Sí, bueno, estamos haciendo nosotros una campaña que le hemos denominado Cachahuasi, ¿no? Casa Bonita, Casa Limpia. Entonces estamos ahora ya en el barrio, lo que es La Ponderosa y el barrio San Antonio, ¿no? Estamos trabajando ya con lo que es la minga de los barrios, en aquellos barrios que tienen alto índice de infestación larvaria, según lo que la Secretaría de Salud ha indicado. Entonces estamos trabajando con los vecinos. Felizmente, gracias a Dios, la gente está acudiendo, está sacando todo lo que son sus residuos que no les sirve. Entonces hay una buena participación, hay una buena decisión de los dirigentes en también que prácticamente se va a quedar limpio, ¿no?